domesticarse un grillo durante un par de años. Sin grillo, la sardina roja no acude. Otro requisito es el albornoz del grillo. Se utilizan cestos de mimbre blanco. La sardina roja suele andar siempre por ahí sin ninguna cosa que hacer. Entonces el grillo hace el resto. Los grillos no pueden comer mucha sardina roja porque pierden pulcritud y comienzan a hablar de forma irreverente. Nena Jagüen, tú de ren. Nena Jagüen, de Randagen. Nena Jagüen, tú de ren. Parao, parao, parararararara. Gasset, gasset, gasset, gasset, gasset, gasset. Mucho amor. Gasset, gasset, gasset, gasset, gasset, gasset. Cassette, cassette, mucho amor. Cassette, cassette, cassette, cassette, cassette, cassette. Cassette, cassette, cassette, cassette, cassette, cassette.